como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 21, vigésimo primero año de la vida de Jesús. Vida divina del Sagrado Corazón de Jesús. Representaos a Jesús en esta edad, trabajando con San José. Nada le distinguía en su exterior, y no obstante, sus operaciones eran divinas, su vida era divina. Como que la divinidad cubierta con las apariencias comunes era la que obraba. Pedid a este adorable Maestro que asistente en vosotros su morada, haciéndoos vivir su vida tan preciosa a los ojos de Dios como poco conocida por los hombres. El corazón de Jesús vive de Dios, en Dios y para Dios. Jesús vive de Dios, porque en la divinidad toma su corazón, la vida, la santidad, con todas las virtudes que en él admiramos, porque Dios es fuente inagotable de vida. Por eso se le da el nombre de Dios vivo, a diferencia de lo criado, que teniendo el ser como prestado, no goza de vida enteramente propia. Jesús, como Dios, es engendrado por el Padre. En ese sentido es Dios de Dios, Deus de Deo, y como hombre recibe de la Santísima Trinidad todo cuanto tiene. Así es que queda en una entera, perfecta y continua dependencia de la divinidad. ¿Queréis saber hasta qué punto llega esta dependencia? Atended a lo que el Salvador nos enseña. Yo juzgo, dice, por lo que oigo. Sicut audio judico. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Yo solo hablo en el mundo las cosas que oí a él. Aquí tenéis la dependencia en que el corazón de Jesús se ha mantenido constantemente respecto a la divinidad. Nosotros debemos al corazón cerrado lo mismo que Jesús debe a su Padre. De Jesucristo hemos recibido la vida. Por él hemos sido hechos hijos de Dios y somos miembros suyos, como los sarmientos pertenecen a la cepa. Ego sum vitis, vos palmitis. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Lo debemos depender de Cristo como el súbdito de su superior y como las ramas dependen del árbol. Debemos escucharle cuando habla a nuestro corazón, consultarle nuestras dudas, seguir sus impulsos, vivir una palabra de su misma vida, ya que se digna comunicárnosla. Ego veni ut vitam aveant. Yo vine para que tengan vida. ¿Es esto lo que hacemos? El corazón de Jesús vive sin cesar, unido íntimamente a la divinidad y como absorto en ella. Jesucristo, en cuanto Dios, está en el Padre y el Padre está en él. Pater me es et ego in patre. Esta inefable y misteriosa inhabitación de las personas divinas se reproduce en conveniente proporción entre la humanidad y la divinidad del Salvador. Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Dios es para el hombre y el hombre es para Dios. aunque de una manera diferente. Todo es común, por decirlo así, entre uno y otro. Y aquí, alma fiel, el sublime modelo que debes imitar, así como Jesús pertenece al Padre, tú perteneces a Jesús, vos autem Christus, Christus autem Deis. Debes estar unido a Jesús, como la rama lo está al árbol, si quieres tener vida y producir frutos de santidad. Ya no eres tuyo, sino de Jesucristo. A Él pues toca vivir, obrar y pensar y amar en ti. O lo que es lo mismo, a Jesús corresponde comunicarte por medio de la gracia, su vida divina, sus santos afectos. Su corazón debe reinar en el tuyo. Oh santo imperio, oh dichosa servidumbre, oh dependencia preciosa, dime ahora, ¿te dejas gobernar por Jesucristo con la fidelidad con que Él se dejaba conducir del Espíritu Santo? Allevator Espíritu, era movido por el Espíritu, y es Él quien gobierna tus acciones, o por el contrario, son la naturaleza, la costumbre, el espíritu mundano o la pasión. El corazón de Jesús vive para Dios. Esto es lo que el Salvador nos enseña por estas palabras. Como el Padre que me ha enviado vive, así yo vivo por mi Padre, que es como decir, la gloria de mi Padre es el único fin a que se dirigen mis palabras, mis acciones, mis penas y mi sacrificio. Así debe portarse el alma cristiana para con su divino Salvador. El que come mi carne, dice Jesucristo, vivirá por mí. Quien manducat me, dice, vivet por me. Quien me come por mí, a causa de mí, vivirá. Ya de que Él recibimos la vida espiritual y cuanto bien tenemos, no sea justo que a Él solo le devolvamos la gloria. Glorificar a Jesucristo, hacerle conocer, amar y servir, dar a conocer y hacer amar su corazón adorable, he aquí la gloriosa empresa a que somos llamados. Ese divino corazón vive de Dios, en Dios y para Dios, y nosotros, miembros vivos de Jesucristo, debemos vivir de Él, en Él y para Él. ¿Cuándo será que podamos decir con verdad, mi vivere Christus es? En mí vive Cristo. Jesucristo es mi vida. Y sin embargo todavía vive en mí el hombre viejo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Nacido yo de Dios, no de la carne y sangre. ¿Cuándo empezaré a llevar una vida digna de mi Padre? Que non ex exangunes, ne que es voluntate carnes, ne que es voluntate viri, se que es deo natisum. Que no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios hemos nacido. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo. Hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi Padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee

deben dirigirse todas las cosas. De mí, como de fuente viva, sacan agua el pequeño y el grande, el pobre y el rico. Y aquellos que libremente y con buena voluntad me sirven, recibirán gracia por gracia. Quien quiere gloriarse en otra cosa fuera de mí, o deleitarse en algún bien particular, no podrá gozar de verdadera alegría, ni deleitarse en su corazón, sino que se verá impedido y angustiado de muchas maneras. Ninguna cosa buena, pues, debes atribuirte, ni atribuyas a ningún hombre la virtud que en él ves, sino refiérelo todo a Dios, sin el cual nada bueno tiene el hombre. Yo te lo di todo, yo quiero volver a poseerlo todo, y exijo con todo rigor que se me den gracias de todo. Esta es la verdad con que se ahuyenta la vanagloria. Y si la gracia celestial y la verdadera caridad entraren en tu alma, no habrá envidia alguna ni tristeza de corazón, ni el amor propio te ocupará. La caridad divina lo vence todo y dilata todas las fuerzas del alma. Si bien lo meditas, en mí solo debes alegrarte y esperar, porque ninguno es bueno sino solo Dios, a quien se debe alabar sobre todas las cosas y bendecir en todas ellas.